programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, viernes 16 de octubre, en nuestro programa 180, en lo que va del año 2015. El día de hoy vamos a escuchar grandes voces, sí, grandes voces de la música latinoamericana. Entre ellos, Marta Gómez, Mariela Condo y, cómo no, Hugo Hidrobo, Soledad Bravo. El grupo Barro, miren ustedes, todos ellos han hecho una historia dentro de la música de Latinoamérica. Vamos a iniciar nuestro programa precisamente escuchándole a Marta Gómez, El Corazón y Sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Quererte como te quiero. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, como ustedes conocen, permanentemente tiene sus puertas abiertas para todas y todos, con eventos realmente de primera calidad. Miren ustedes, precisamente queremos recordarles a ustedes que en esta semana, en estos días, se va a celebrar una actividad, se va a realizar una actividad donde pues se habla de los bastones blancos. Se habla de los bastones blancos y es una actividad que tiene que ver con las personas de insuficiencia visual, personas que tienen incapacidad para mirar Y entonces nosotros celebramos esto porque hoy nuestra Constitución también habla de la inclusión de todas y todos, no importa sus deficiencias, no importa realmente los problemas que tengan de salud, no importa el color, ¿cierto? Entonces, es importante, amigas, amigos, dar espacio a todas, a todos, independientemente de su condición. Entonces, nosotros queremos invitarle a esta actividad, igual a una obra de teatro, Jarabe de la Alegría, que se presentará el 22 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el Teatro Prometeo igualmente tenemos actividad en la sala de Metro Aguilera Malta. Entonces nuestra invitación es para que usted venga con toda su familia y participe de nuestras actividades. Decíamos nosotros este festival de música, manos que se expresan, y hablábamos de inclusión hace un momento, buscábamos precisamente acá un poco más de información. Un homenaje, este es un homenaje a los géneros tradicionales del Ecuador, pero en conmemoración del Día Universal del Bastón Blanco. Va a presentarse Pepe Montenegro, Damaris Gallegos, Grupo La Tuna, Manuel Taipe y algunos artistas más dentro de este festival de El Bastón Blanco. Ángel González estará igualmente presentándose y es importante, amigas y amigos, saber que muchas, casi todas las actividades de la Casa de la Cultura son de tipo gratuito, de tipo libre. 9:07 p.m. Tengo en mis manos cartitas sueltas, una casa para el siglo XXI, Raúl Pérez Torres. Y él nos dice en uno de sus fragmentos: hace algunos meses falleció un gran amigo nuestro, dice Raúl Pérez, presidente de la Casa de la Cultura, Eduardo Galeano, y ahora que nuestros sueños están a punto de cumplirse, recuerdo su frase centellante: la utopía está en el horizonte, camino de paso, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Pues vamos a diseñar la nueva utopía de nuestra casa y de la cultura. Y si estamos condenados al desarrollo, hagamos menos inhumana esa condena, como decía Octavio Paz. Para ello hemos venido reuniendo en los encuentros zonales para construir de manera participativa, inclusiva, equitativa, activa y democrática el plan de desarrollo estratégico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Derrotero a seguir en los próximos años. Brújula que nos señala el camino correcto. En estos encuentros zonales, que habría sido imposible realizarlo ciertamente sin la comprensión, sin la intervención y la visión de los compañeros presidentes de cada núcleo, ha aflorado la participación ciudadana tan necesaria. Se ha recogido el pensamiento, la opinión, los criterios de los gestores colectivos individuales e institucionales a nivel nacional. Este es un fragmento de Cuartillas Sueltas, una casa para el siglo XXI. 9:10 p.m, amigas y amigos, y vamos con más música. Mariela Condo, una de las grandes voces, diría yo, de las grandes sensibilidades ecuatorianas también. Vamos a escuchar su pensamiento y, como no, su voz. Si somos vida, si somos río, si tenemos, si dentro de nuestro cuerpo también hay sangre corriendo todo el tiempo, hay un río que está ahí adentro, eso de definirse o de ya saberse construido es extraño, no sé. Ok, listo. Grabamos, grabamos, paramos, volvemos a grabar, ya paremos mi bola, cuando empezamos, vamos, listo. Ok, era niña infancia era un espejo en el que yo jugaba a ser cantante. Mi abuela, con su sagrada palabra, me abrió un camino diciéndome que iba a cantar. Y ahora que soy grande, bueno, sigo cantando. Y canto para amar o ser amada. Algo así, parafraseándome a mí misma, escribí algo de eso. Entonces, me gusta, sí, saberme no definida todavía. Supongo que a todos les llegará el momento de definirse, no sé, pero eso de definirse puede ser una cárcel también. ¿Ya? Estamos cansados, muy agotados, pero ha valido muchísimo la pena. Primero porque logramos tener a nuestros dos invitados especiales, muy, muy especiales, que nos han llenado muchísimo el corazón, Beto Gómez y Juan Quintero. Realmente ha sido un sueño para todos nosotros tenerlo acá, que estén aquí en Ecuador, en Quito, compartiendo con otros músicos ecuatorianos, compositores, arreglistas. Bueno, Juan Quintero y Beto Gómez hicieron también arreglos para este nuevo disco. Entonces, estamos a 2 días de terminar. Hay mucho... Ya se siente el cansancio, pero igual ha valido mucho la pena. ¿Estás filmando? No. Sí, pero los viejos maestros, ¿no? Imagínate. Llegué directo a trabajar, ¿no? Al ensayo. Y muy bueno, la gente, todos los músicos maravillosos, ahorita los considero a todos mis amigos, ¿no? Parecería que los conozco de toda la vida y que hemos trabajado desde siempre. Mucha disposición de todos, los ritmos, claro, todo ha sido mágico. Desde cómo nació, cómo empezamos a trabajar a distancia, ha sido mucho trabajo coincidir en los horarios con la diferencia de horario, ¿no? O sea, comunicándonos en México, Ecuador, en México, Alemania. Fue mucho desde el principio, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Se sentía una nostalgia de no quieres que se acabe, ¿no? O sea, quisieras que esto siga todos los días, trabajar de esta manera. Este espacio de encuentro es lo que yo busco para mí, lo que me emociona ver, porque es una manera de resonar en una misma cuerda, digamos, y solo se descubre con esta manera de compartir, ¿no? Porque también tiene que ver no solo con lo musical, sino con el contarse las experiencias de vida, con compartir la comida. Yo me siento muy honrado así de estar en este grupo, porque ellos vieron, Mariela, creo que tanto Mariela como Daniel, porque sin duda, por ejemplo, yo no soy el más indicado para tocar algunas músicas de las que se tocan acá, eso está clarísimo. Pero hay como una voluntad de abrir este, y que lo hicieron muchos antes de nosotros, ¿no? De abrir una paleta de colores que es la que nos ofrecen todos los géneros y ritmos latinoamericanos, y empezar a armar una masa nueva ahí. Y a mí eso me parece que genera, te lleva algo nuevo adentro, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Decía Lorca cuando le preguntaron qué es el duende. Y él decía, no te voy a decir exactamente, porque no me acuerdo exactamente qué dice, pero dice, el duende es aquello que los doctores quieren explicar, todo el mundo conoce, pero nadie puede explicar. En definitiva, es el espíritu de la tierra que busca expresarse y lo hace a través de ciertas personas. Y yo creo que las cosas que salen del corazón, es decir, de la persona que fuera, no necesariamente que cante o que haga música o pintura, lo que sea, cualquier cosa que sea, mientras sea algo que nace de su deseo, de su corazón, de su alma, está bien. Porque eso genera más amor, porque es una persona que está haciendo las cosas con alegría, con convicción, distinto a los que, por ejemplo, son obligados a irse a la guerra. Se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos

un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. Las voces de América cantan a Quito. De Chile, los hermanos Arriagada. Los Ángeles Negros. De Colombia, Trío Los Antares. Tributo Los Visconti. Por Ecuador, Jimena. Viernes 23 de octubre, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Entradas, El Cutique, Caracol, Recreo, El Bosque. Auspicia, Vita, con su nuevo producto Vitamina. Un evento Live Music Show. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido.

Nicole, Juan y su hermanito habían sido enemigos. Pero desde aquella Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Quizás ella supo, entonces, que también ella sería castigada a lo largo de sus años, porque en lugar de preguntar la hora a los relojes, iba a preguntarles cómo son por dentro. Lejos de los demás, lejos de todo, el chiquilín se sentaba cada tarde a la sombra de la enramada y con la espalda apoyada contra el tronco, echado, con su perro siempre al lado acompañando, el perro con las orejitas bien paradas, se ponía a mover las manos. Contra el pecho la mano derecha bailaba como rascando el pecho, mientras la otra mano, la izquierda, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Así siempre, siempre lo mismo. Un día le regalaron una guitarra. Él la recibió, la miró, lustrosa, linda de tocar. Probó las 6 cuerdas a lo largo del diapasón y pensó, qué suerte, ahora tengo 2. Le regalaron una guitarra, la recibió, la miró, la mostró. Qué suerte. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí? La cama. Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. Si Dios se hizo solo, ¿cómo hizo para hacerse la espalda? Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. ¿Se enojará a Dios si no creo en él? Ay, no sé cómo decírselo. Carlitos, de 40 años, hijo de María Escalione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Los alumnos del 6.º grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Y participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los 3 jurados. Los otros 2 eran el maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro

Bien, amigas, amigos, estamos en los últimos minutos de nuestro programa, nuestra invitación para visitar la exposición Muñecas de Japón. Estas son figuras de plegaria, personificaciones de amor, y están expuestas en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre y Patria. Y pues ustedes están cordialmente invitados. Introduciéndonos en lo más representativo de la tradición cultural de muñecas desde lo central, se conserva en este país milenario. El Ministerio de Patrimonio y Embajada del Japón en Ecuador nos invitan a ver Muñecas del Japón. Estará abierta esta exposición hasta el 15 de noviembre del presente año. Tuvimos la oportunidad de visitarla anteayer y la verdad es que vale la pena. No tiene costo, invite a sus amigos, invite a sus vecinos, no tiene costo alguno. Y realmente usted va a poder disfrutar de unas figuras maravillosas, parte de la cultura del Japón. Igualmente tuvimos la oportunidad de mirar y de escuchar un documental que se está presentando en la misma sala. Nos han obsequiado igualmente un material importante, y dentro de ellos nos han hablado como un reportaje especial del Monte Fuji, que es un símbolo del Japón. Entonces nos, entre otras cosas, nos han comentado que el Monte Fuji pues es uno de los tesoros del mundo, y que la apariencia de este monte cambia dependiendo del tiempo atmosférico, la posición del sol, la ubicación desde la que se mira, pero hay algo que nunca cambia, el majestuoso, la majestuosidad, ¿no?, la belleza de la montaña, que siempre evidencia su reputación como uno de los tesoros del mundo. Amigas, amigos, pues les invitamos entonces a que sean parte de esta exposición Muñecas del Japón en el Museo Nacional, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debemos concluir con nuestro programa el día de hoy. Les deseamos una muy buena, un muy buen fin de semana. Cuidémonos mucho. Tratemos de, tal vez, de estar en familia, de hacer aquellas cositas que entre semana se nos hace difícil hacerlas, ¿verdad? Un abrazo para todas y todos. El día lunes les invito a que me escuchen nuevamente desde las 9 de la mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Un abrazo, Andrés Viracocha, gracias del trabajo del día de hoy. Buenos días. Por mi ventana, la tele no funciona, el video distorsiona. Tu imagen aparece y todo resplandece. Llena de luz a mi pasión, acelera mi corazón. Te atrapo entre mis brazos. Me hace La noche y las estrellas entran por mi ventana. La tele no funciona, el video me sorprende. Mi imagen aparece y todo resplandece. Llena de luz ya mi pasión, acelera mi corazón y atrapo entre mis brazos. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.